ya todos dicen de que yo nada más veo puro complot. Que llevaron un ese lagarto a un acuario de Naucalpan y empezaron una estación de radio que pone cómo le vamos a poner y que todo esto, ¿no? Y empezaron a dar nombres. Es un mundo que me dio risa porque le pusieron complotito.